Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Hoy es un capítulo con un número muy sugerente, el 69. En fin. No voy a decir más. Bueno, estás aquí escuchando un podcast que, como bien sabes, existe gracias a ti, a tu pregunta, que me la envías ya sea pues a través de Telegram, la aplicación Telegram, en arroba rayhavana con V, me puedes encontrar, puedes grabar en el propio móvil y enviármelo ahí, como si fuera, es una alternativa a WhatsApp, incluso mucho más potente. Me lo puedes enviar a boletin@atraidasporti.com por correo, la puedes grabar con el móvil y enviármelo por correo, o te puedes meter en atraidasporti.com/atractor y grabarme ahí la pregunta. Y siempre lo digo, pero ahora hago más énfasis porque es que me quedan ya pocas preguntas. Lo cierto es que al parecer he resuelto todas vuestras dudas, que no está mal, pero seguro que hay más dudas por resolver. Y nada, os animo para que esto siga viento en popa. La verdad es que me viene bien no estar muy saturado de preguntas porque ahora mismo pues voy hasta arriba de muchas otras cosas, como la plataforma Conexión Instantánea, pero bueno, esto no me gustaría que se terminara, porque no solo estoy muy contento ayudando, sino que la verdad es que me sirve a mí para sacar unas conclusiones. Y de hecho, en la pregunta de este podcast, que va sobre cómo generar, digamos, interés, atracción de buenas a primeras en un corto plazo, pues bueno, al principio desarrollé una mini pseudo teoría, por así decirlo, que con tres pilares, que está bastante bien. Habría que profundizarla mucho más, como la he improvisado a través de la pregunta. Acabo de escuchar la pregunta, pues hará media hora que ya la he respondido. Como sabéis, primero grabo la respuesta y luego grabo la intro. Y bueno, mientras elaboraba las ideas, un poco la escaleta de lo que iba a responder, pues se me ha ocurrido eso y bueno, estaría guay igual profundizar, ¿verdad? Pero bueno, ha salido ahí un tema de valor muy interesante y luego ya pues me meto en lo que es realmente la cualificación para conseguir eso, con unos cuantos puntos más. Y bueno, cuento alguna anécdota que está curiosa. Me trabo la lengua un poco también, que hoy estoy lengua treboso, sí. Pero bueno, que espero que te guste y que te diviertas mucho con ella. Lo típico de siempre que suelo decir también, la reseña se ha estancado un poco ahí, tenemos unas poquitas reseñas y no llegan más, así que nada, animaros a hacer reseñas porque bueno, esto le da vidilla y le da repercusión, difusión y es una lástima que no seamos más, honestamente. No somos pocos, pero no somos todos los que podríamos ser, ni de lejos. Y nada, ya para terminar y antes de meternos en materia, pues comentar que en la plataforma conexioninstantanea.com pues hemos estado con una nueva aportación de la semana pasada. Hemos abierto una nueva sección que se llama Feminidad al desnudo, de sus propios labios, donde pues bueno, allí van a haber entrevistas bastante profundas, intensas, con completas desconocidas, donde bueno, nos van a contar entresijos muy interesantes, donde vamos ahí a poder profundizar muy bien. Y bueno, y que ha sido posible también gracias a la colaboración de dos cracks, ¿no? Roger Añó de monkeycooker.com y de Jorge Cuervo de turbomemory.net, ambos ya entrevistados en este programa con anterioridad, que bueno, que habréis visto que son unos cracks. El uno está haciendo de mí que vuelva a ser el atleta que fui, y el otro pues está ahí consiguiendo que mi memoria empiece a tener la funcionalidad que perdió, porque lo cierto es que que no tiene nada que ver con la edad, sino con el exceso de información, pues al final uno se satura, ¿no? Y aquí estamos aprendiendo pues a clasificarla, a ordenarla, a limpiarla, a drenarla, etcétera. Bueno, pues gracias a ellos, pues vamos a tener ahí una sección muy chula en la cual, pues, creo que hay aportes muy interesantes de sus propios labios, de los labios de ellas, de la feminidad al desnudo. Siempre me habéis escuchado a mí hablando y contando historias, y no está mal mi experiencia, es una, pero ¿por qué no escuchar la experiencia de ellas? Pues en cosas desde muy emocionales hasta sexuales, picantes, etcétera. Tanto ahí que hasta algunas pues prefieren el anonimato y hay que pixelarlas porque honestamente es más importante la información que digamos el morbo de ver a una chica decirlo honestamente. Nosotros desde aquí quiero aprovechar para agradecer a estas chicas que han participado hasta la fecha. Hay bastantes entrevistas ya, poco a poco iremos subiendo y cuando podamos haremos más porque es un trabajo muy laborioso. Hay tardes que salimos y que no encontramos a nadie y ahora mismo pues tampoco estamos todos en la misma ciudad y no podemos trabajar mano a mano como antaño, ¿no? Pero bueno, esto continuará y como siempre a mejor, así que nada, no me enrollo más, ya sabéis, conexióninstantánea.com, plataforma de 10 euros al mes con información top de todo este conocimiento. Si esto que estáis viendo aquí pues os parece interesante, pues allí pues imaginaos, ¿no? Así que nada, un fortísimo abrazo y os dejo ya con la pregunta de este capítulo 69. Buenas, Ray, mi nombre es Adrián y te voy a plantear una pregunta que me gustaría que me ayudaras a responder. Antes que nada, te voy a contar un poco de mis circunstancias personales y darte un poco de contexto que probablemente te ayude a responder mejor la pregunta. Soy una persona joven y no llevo mucho tiempo sabiendo de la existencia de este mundo. Lo descubrí hace pocos meses y desde entonces he intentado informarme y aprender todo lo posible. Y de ello surgen las dudas que quiero plantearte en concreto en esta pregunta. Como mi pregunta va a estar directamente relacionada con el valor y con la personalización, me gustaría comentarte cuáles son mis circunstancias personales. Yo soy una persona joven, como he comentado, y creo que en cuanto a valor sólido se refiere, tengo unas fuentes que en comparativa con el resto de gente de mis mismas circunstancias pueden dar lugar a una demostración de un valor relativamente alto. Es decir, tengo una carrera, un máster, un trabajo estable de estos que cuando la gente conoce suele tener en alta estima. Hace poco he tenido cambios físicos que me han producido una notable mejora en cuanto a imagen se refiere. Y me gusta considerarme una persona inteligente o de buena conversación, por lo que entiendo que en suma todos estos elementos, cuando una interacción dura el tiempo suficiente, son muy positivos en cuanto a mi imagen se refiere y me ayudan a proyectar un valor sólido importante siempre que la interacción, la conversación dure el tiempo suficiente. ¿Cuál es el problema y por qué viene mi pregunta? Mi pregunta viene en torno a la personalización. Cuando ya has iniciado una interacción y comienzas a personalizar, ¿cómo consigues demostrar este valor de forma inicial, consiguiendo así que la interacción prospere y dure un mayor tiempo, que me permita seguir proyectando valor, sin que ello suponga una demostración de escaso valor, una pérdida de valor a ese? Es decir, ¿cómo puedes ir colando en la conversación todas estas fuentes de valor sin que sea de forma explícita y que sean bien aceptadas y sean lógicas y coherentes dentro del marco de la interacción? Muchas gracias, Ray. Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Atractor. Una pregunta muy, muy interesante. Te agradezco que me la hayas hecho y sobre todo pues la elaboración también me ha sido muy útil y de hecho, bueno, voy a puntualizar un par de aspectos que creo que te van a ir muy bien a ti y esperemos que al resto de atractores, porque bueno, digamos que te va a ayudar en otra faceta y en digamos, a otro nivel, ¿no? Y creo que es importante tener toda la ayuda posible, ¿no? Bueno, por un lado me dices que te consideras una persona con un buen valor sólido, ¿no? Básicamente hablaríamos de que tienes unas excelentes fuentes de valor, como pueden ser unos grandes estudios, una inteligencia, como te consideras, con una conversación interesante y bueno, un trabajo, etcétera. Pero, cuidado con todo eso, cuidado, porque si bien es cierto que es una... es como un cuchillo de doble filo, ¿no? Que lo que por un lado te puede aportar, por otro te lo puede quitar. Es decir, dentro del valor y de bueno, lo que es el más vacuado secuenciado y lo que hay, el valor sólido, el valor ADC, todo este tipo, pues, de nomenclaturas, de dinámicas que están geniales, tenemos que entender también que de alguna manera lo que proyectamos a la mujer, a la chica, es muy importante, no solo en cuanto a si estamos proyectando el valor o no suficiente, sino también en el tipo de valor que estamos aportando, ¿de acuerdo? Y yo así un poco pensando, y lo cierto es que esto no lo he analizado en profundidad y seguramente tenga una forma de expresarse mejor y etcétera. La verdad es que lo he hecho ahora en base a tu pregunta porque lo he visto ahí, ¿no? Te he percibido, no es el único caso que me encuentro así, pero lo cierto es que esto que te voy a decir ahora no lo he desarrollado, ¿vale? Lo tengo aquí en este momento y bueno, en la escaleta que me he hecho para responderte a la pregunta, pues me ha ocurrido así a bote pronto. Entonces, espero que se entienda, aunque probablemente esto se pueda profundizar. Pero básicamente, proyectar valor efectivamente es una necesidad, vamos a decir, es un requisito para generar básicamente atracción. Pero dependiendo de cómo juegues tus cartas, dependiendo de qué es lo que muestras y cómo lo muestras, cuidado con eso, porque el hecho de que tengas estudios y un trabajo interesante te puede encajar o encasillar en un sitio que igual no te apetece. No digo que sea malo, digo que igual no es lo que te apetece. No lo sé. Y como no lo sé, te voy a dar una noción, unas pequeñas ideas para que lo tengas en cuenta. Porque digamos que el valor, una vez lo proyectamos, depende de cómo lo hagamos, depende de cómo gestionemos nuestras cartas, ¿no? Vamos a activar unos interruptores u otros, ¿no? Entonces, depende de cómo lo hagas, por ejemplo, vas a poder accionar, como si dijéramos, un valor sexual o un atractivo físico. Cuando hablo de atractivo físico, entendamos que no es lo mismo que nosotros sentimos por una mujer, ¿vale? Cuando vemos una chica con curvas y que es muy atractiva sexualmente, que decimos, wow, esta chica está muy fértil, es muy joven y... O bueno, es lo suficientemente joven y fértil y sana para que veamos, pues, ciertas... bueno, ciertos detectores que tenemos en nosotros directamente, los cuales vemos las proporciones de su cuerpo y el canon si nos cumple y demás, y automáticamente decimos, wow, y dependiendo de la edad que tengas y de la forma física, pues puede que tengas una erección directamente solo viendo a una chica visualmente, o sea, solo con la mirada, ¿no? Pues no es exactamente igual, pero sí que hablamos de atracción sexual, ¿vale? Entonces, utilizando el valor que tú tienes, en este caso lo que me hayas contado, puedes activar un interruptor sexual, o sea, puedes conseguir que la chica en cuestión, y como vemos, la idea es en relativamente poco tiempo, pues que esa chica, como me has dicho también, has mejorado un poco tu cuerpo y te sientes un poco más atractivo físicamente. Bueno, pues tu valor lo puedes utilizar, por así decirlo, para proyectar atracción sexual. Es decir, puedes hacerlo solo exclusivamente de eso, con lo cual pasarías a ser, pues, un hombre como muy deseado, ¿no? Como sexualmente muy ardiente, que tiene sus pros y sus contras, como todo. O sea, puede que muchas chicas estén deseando acostarse contigo, pero hayan otros factores que no cumplas, por así decirlo, y digan, es que me pone mucho, pero no quiero solo eso, ¿de acuerdo? Puedes también, otro tipo de valor que puedes proyectar es un valor emocional o de vínculo afectivo, que ahí entraría, por ejemplo, la amistad, y es cuando, por ejemplo, nos la amiguean, ¿no? O si estamos en una relación, puedes tener ese valor sexual ahí, ese atractivo físico, y a la vez una amistad, ¿no? Tener una relación en la cual no solo el sexo es lo que... no solo el motor que mueve esa relación. En este caso, yo personalmente, considero que es bueno tener un equilibrio. También depende de la chica lo que pretendas, ¿no? Con esa chica. Si es una chica que te es muy compatible y que te apetece, entre comillas, todo con ella, pues creo que el equilibrio es necesario y es muy positivo, pues que te atraiga mucho sexualmente, atraerla a ella mucho sexualmente, y que entre los dos exista un vínculo afectivo, una amistad, una preocupación del uno por el otro, ¿no? El que ambos queráis el bien del otro, evidentemente. Entonces, bueno, ya depende si no, si es una chica que está muy buena, que te gusta mucho y que te pone un montón y ya está, y no quieres profundizar más, pues realmente solo sería el valor sexual, ¿no? El atractivo sexual el que vas a querer potenciar, porque la relación personal que puedas tener con ella, pues igual no te interesa profundizar por lo que sea, ¿eh? Porque ella no le gusta la misma cosa que a ti, porque, bueno, porque no estés ahora por el momento de profundizar con esa persona o por lo que sea. Eso ya cada uno, yo ahí no me voy a meter a juzgar a nadie. Solo te digo que dependiendo de la configuración que te busques. Ahora bien, y por el perfil que me has contado, y de hecho yo pues tengo amigos, clientes, tengo pues conocidos, en fin, hay gente que no sé la edad que tienes tú, evidentemente, pero bueno, que conozco que están en una situación como tú y probablemente incluso mejor, porque en cuanto me refiero que si eres joven y tienes una posición privilegiada en cuanto a un trabajo, pues igual todavía no eres directivo de una gran multinacional como algunos amigos y clientes y conocidos que tengo, y que evidentemente pues ellos ya pues son gerentes, ¿no? Ya tienen una posición mucho más privilegiada, supongo, que tú. Lo supongo, no creo que sea tu caso, pero igual sí, no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿qué sucede ahí? Pues que tenemos por así decirlo, el tercer tipo de valor, que como digo, esto me lo estoy improvisándolo, ¿no? Son conceptos que habría que masticar más, ¿no? Pero hablamos de un valor material o proveedor, que esa es la palabra que a mí me da miedo, porque, bueno, el proveedor es aquel que realmente, por así decirlo, ¿vale? Resumiendo muy, muy mucho, puede ser víctima, vamos a decirlo así, puede ser víctima de una mujer que solo busque alguien que le ayude por su situación privilegiada. Es decir, que no genere un vínculo afectivo hacia ti real. Es decir, esté contigo por lo que le ofreces, no por quién eres. Y eso es una delicada línea ahí que hay que tener en cuenta. O sea, si tu situación es excepcional, está muy bien, ten cuidado en no ser víctima, entre comillas, pues de una interesada, ¿no? De una gold digger, que se dice en inglés, o de eso, una chica que lo que busca es... que le interesa más a lo que te dedicas y lo que haces que lo que tú eres, que quien tú eres, ¿no? Que la persona que hay detrás. Por eso es importante, evidentemente, el atractivo sexual, ¿no? Explotar tu valor sexual para evidentemente, para que el sexo sea espectacular. Si consigues que una mujer se vuelva loca pensando en ti, pues me dirás tú si va o no va a gustar el sexo. Se va a entregar mucho más, va a querer mucho más de ti y te va a exprimir mucho mejor. Y luego, evidentemente, el valor emocional, el vínculo afectivo, el que tengáis una relación de persona, el que te vea no por lo que has conseguido solo, sino por quién eres, por tus sueños, por lo que querrás conseguir. Ya no porque ella se vaya a beneficiar de lo que tú consigas, sino porque vean tus ojos el brillo del deseo, de la ambición de cumplir tus sueños, ¿no? Eso que genuinamente esa persona genuinamente se sienta atraída por quien eres, no por lo que tienes, ¿vale? Esa sería un poco la forma así improvisada que tengo de explicarlo. Entonces, cuidado con esa situación privilegiada que tú tienes, que no se confunda o que no la entiendan o que no te encuentres por la forma de comunicarlo, obviamente, que no proyectes que eres un proveedor. Eres alguien que si ella te convence y tienes eso contigo, a cambio va a obtener tus ventajas materiales, ¿no? Por eso hablo de valor material, por así decirlo. ¡Ojo! Esto no quiere decir, no quita, no estoy diciendo para nada que no encuentres a una mujer con la cual te encuentres estupendamente, tenéis un vínculo emocional, un vínculo afectivo muy bonito, con atracción sexual, y por eso mismo, pues la ayudes pues de manera material, por supuestísimo. O sea, ya sea haciéndole regalos, si es lo que te apetece, como facilitándole contactos o lo que sea. O sea, eso no está mal. Yo lo que me refiero es que cuidado no se malinterpreten o caigas en alguien que te está realmente utilizando, ¿no? Aunque y a cambio un poco como el chiste, un chiste bastante machista, por cierto, voy a poner alert, un chiste machista, ¿no? Es que la verdad es que lo cierto es que no tiene tanto de chiste, ojo. Pero bueno, algo así, decía algo así como que las mujeres fingen orgasmos para mantener relaciones y los hombres fingimos relaciones para poder tener sexo, ¿no? Para poder tener orgasmos. Entonces, aunque sea así gracioso, un poco digamos que lo que nos conviene a cada uno, entre comillas, por temas evolutivos y etcétera, pues a un hombre como que le satisface más lo que es la relación sexual que, digamos, el tema de tener una relación con familiar, por así decirlo. El tener que hacerse cargo de una familia es algo muy costoso para, en este caso, un hombre. Y para la mujer, sin embargo, es muy costoso quedarse embarazada y tener que cargar con evidentemente, con los hijos. Entonces, ella de alguna manera, a cambio del sexo, te pide una relación. Y tú pues aceptas a cambio del sexo. Y dices, vale, yo tengo una relación a cambio del sexo. Entonces, ellas fingen orgasmos, pero nosotros fingimos relaciones, ¿no? Ese es el chiste. Y habrá gente que no le parezca gracioso. A mí me parece muy gracioso porque no está muy alejado de las estrategias evolutivas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si lo que quieres es... yo personalmente trabajaría la atracción sexual y el vínculo afectivo... dependiendo, o sea, esos dos en principio, lo otro lo dejaría a un lado porque, como tú bien dices, igual tienes una situación privilegiada muy por encima de la media, es decir, no necesitas esa parte, digamos, material, no la necesitas, no necesitas hablar de ello. Quizá lo necesites en otros contextos donde, pues yo qué sé, las chicas con las que hables sean de, digamos, de ese estatus, vamos a llamar la palabra sea estatus. Y entonces en ese estatus, si no tienes esos mínimos, pues no juegas, ¿no? No estás en esa liga, no juegas. Entonces, sí, ahí no te queda otra. Pero igual en un campo neutral, pues esas cartas, juégalas solo cuando ellas ya tengan un vínculo emocional, sexual, ya estén contigo a gusto y entonces digan, alma, pues encima que me encantaba el chico, encima tiene premio, encima viene con extras, ¿no? Pero bueno, eso que no sea el motivo por el que se quedan contigo, si es que al final, pues sobre todo hay una relación, ¿no? Entonces, bueno, aclarado esto, me parecía un tema muy importante y no quería dejarlo sin aclarar. Vamos a pasar entonces a cómo generar interés en poco tiempo, ¿no? Que era un poco la pregunta que me dices. ¿Cómo consigo? Porque tú sabes que en el largo trayecto, que si te conocen, pues van a acabar rendidas a tus pies por circunstancias. En este caso me ha parecido más tema material, ¿vale? Más valor material, valor de proveedor, que lo que es atracción sexual o vínculo emocional. Pero bueno, la atracción sexual, me has dicho que tu cuerpo ha mejorado gracias un poco a que ya se está entrenando y eso, bueno, eso sube algo. Como yo siempre digo, el físico en un hombre no es tan relevante. Está bien, suma, no vamos a decir que no, pero siempre digo que son 3 puntos sobre 10. Que como mucho tienes un 0, entre comillas, y aún tienes 7 puntos más de valor en cuanto que puede ser pues, de saber entenderla, de encontrar sus necesidades y saber satisfacerlas, de muchos otros factores que te generen pues, misterio, muchas otras cosas que, no sé, por ejemplo, me viene a la mente ahora mismo Bukowski. No sé si conocéis al escritor Charles Bukowski. Bueno, pues... Bueno, a mí me encanta, es bastante soez a la hora de escribir, pero bueno, me encanta. Y ese tío, pues me resulta, creo yo, que es bastante autobiográfico en sus libros. Y bueno, no hay más que ver que el tío, pues por ese pequeño efecto minifama, y bueno, minifama, igual no fue tan minifama, igual más efecto fama, ¿no? Por la fama, etcétera. Bueno, el tío se ha hinchado. Y siendo un... Bueno, y tienes que verlo. Da asco verlo. O sea, da mucho asco. El tío era un alcohólico que flipas y no se cuidaba nada. Le daba igual... Era un tío muy alto, eso sí. Creo que medía cerca de 2 metros. Pero en cualquier caso era decrépito. O sea, el hombre da asco. No hacía más que fumar y beber y no sé, personalmente no le ve... No tiene ninguna... Digamos, no da aspecto de salud, de salubre, ¿vale? De tener salud. Mirarlo en YouTube, veréis hay algún vídeo, creo, y si no, pues veréis también algunas imágenes, etcétera. O sea, se puede buscar, ¿no? Charles Bukowski, a ver si puedo poner en las notas del programa algo sobre él. Y sin embargo, estaríamos hablando de un 0. Bueno, igual no es un 0 porque es un hombre alto. Venga, vamos a ponerle un 1 0 coma, yo le pondría 0 coma de aspecto físico, pues aún así, con los otros 7 puntos, digamos que no tuvo problemas, ¿no?, en ese nivel. Entonces, bueno, eso, no me enrollo más. Vamos ahora a por cómo generar interés en poco tiempo, porque ya sabemos que en largo tiempo, en tu caso, pues lo consigues. Bueno, muy sencillo. Estamos hablando de la cualificación per se, ¿vale? De la campaña de cualificación. Te invito, pues eso, si tienes a mano, pues ligares fáciles como, por ejemplo, Sex Crack de Mario Luna, pues puedes leerlo en más detalle y profundizar más, ¿no? Pero aquí te voy a dar las nociones básicas de, bueno, a nivel técnico, que ya te digo, a nivel técnico está muy, mucho mejor explicado en el libro, en Apocalipsis, perdón, y dale con Apocalipsis. Apocalipsis no habla de cualificación o habla de otra manera, ¿no? Habla más de formas de actuar que de técnica. Sex Crack sería el manual oficial, y si no ya, pues Ligares Fáciles es como, que yo soy coautor junto con Mario y Héctor, y bueno, y ahí pues bueno, es un clave más de humor, y personalmente creo que puedes aprender mucho porque está muy es lo mismo, pero contado de otra manera, más amena, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, voy a tratar un poco el aspecto técnico y luego un poco más el aspecto psicológico. Entonces, como te digo, estamos hablando de la cualificación. La cualificación es el arte de, digamos, por un lado, conseguir que la otra persona invierta, ¿vale? O sea, fomentar que la otra persona invierta. Y para eso está la técnica crucial, que son los cebos. ¿Y los cebos qué son? Pues eso, es plantar esas semillitas, generar ese cebo, como dice la palabra, para que la otra persona pique, ¿no? Y siga invirtiendo. Entonces, bueno, lo básico y fundamental son preguntar, ¿vale? Está la parte de preguntas abiertas y cerradas. Cuidado con esa diferenciación, porque mientras que una pregunta cerrada es ¿vienes mucho por aquí? Sí o no. ¿Te gusta bailar? Sí o no. Y digamos que ahí acaba el... Eso puede llevar, con preguntas cerradas, puede llevar a un interrogatorio, a que parezca que la estás acribillando a preguntas, porque como las respuestas son tan rápidas, pues enseguida necesitas otra pregunta. Cuando que una pregunta abierta es cuando preguntamos igualmente, pero si le preguntas, pues, ¿por qué es que vienes por aquí? ¿Vale? O ¿qué opinas de lo que sea? Es una pregunta a la cual esa persona se tiene que explayar, tiene que darte una explicación, básicamente. Entonces, la pregunta abierta permite mucho más abanico porque ella te va a contar algo. Obviamente, también existen, digamos, las preguntas indirectas, que se llamaban así, no sé si seguirán llamándose así, pero bueno, que son afirmaciones, que es, al final, una forma de preguntar sin preguntar. Y eso quita mucha tensión y mucha carga a la conversación. Y una afirmación puede ser una suposición, por ejemplo, suponer algo, tienes pinta de, o me da la sensación de que, o creo yo que, lo que sea, sobre esa persona. Para mí que eres profesora, por ejemplo, acabo de hacer una afirmación, he supuesto algo, y ella muy probablemente tienda a corregirme, o a decir, ah, pues sí, ¿cómo lo sabes? Me va a dar un feedback. O me va a decir, no, que va, para nada, te equivocas, ni de lejos. Ah, ¿no? Pues me has engañado todo el rato. Ahora no me puedes dejar así. ¿Vale? Y probablemente pues te conteste o juegue contigo un poco más, lo que sea. Suposición, acusación. O sea, tú le puedes decir, a mí no me engañas, tú eres maestra. Y por tu culpa, los niños salen como salen, ¿no? Estás bromeando, te lo estás pasando bien, estás de alguna manera... En vez de suponer, le estás acusando de que así que es por ti por lo que hemos venido hoy aquí, vaya, lo que sea, depende del contexto, la circunstancia, en fin, esto lo vas a hacer mejor con la información tangible que tienes en el momento. Es importante que sea creíble y que sea real y que esté sucediendo. O pues eso, adivinación, ¿vale? Puedes hacer cualquier tipo de juego, ¿no? Pues jugar a dame tres pistas, así lo adivino, en fin. En cualquier caso, hablamos de, en vez de preguntarle que tenga que contestar porque la pregunta cerrada, como hemos visto, alguna podemos hacer, pero yo os recomiendo erradicarlas del planeta Tierra. Las preguntas abiertas están bien, pero vamos a tratar de afirmar más que de suponer. Vamos a suponer, vamos a tratar de adivinar, a decir cosas que no son una pregunta, pero que a la vez actúan como pregunta sin serlo, porque una pregunta, de alguna manera, es una carga sobre otra persona. Si yo supongo algo, ella se siente un poco en la obligación moral de corregirme, si es que hay cierto interés o lo que sea, ¿no? Pero si preguntas, es como que tiene la obligación real, no moral, no que diga, no soy esto, te corrijo, sino que, me preguntas esto, te lo tengo que decir entonces. Entonces, es muy delgada, muy fina la diferencia, pero está ahí, ¿no? Por lo tanto, eso, vamos a ver que un poco la técnica sería eso. Parte de ellas, pues preguntar, ya te digo, abiertas a ser posible, cerradas vamos a erradicarlas, y si podemos hacer afirmaciones en todo momento, que puede ser a veces, pues decir, entonces tú eres... Eso es una afirmación, no estoy preguntando. Entonces tú eres... O tu nombre era... Y lo dejas sin resolver y ya, María. María. Bueno, yo soy Ray, ¿qué tal? ¿Vale? Estamos afirmando, estamos haciendo ciertas afirmaciones que actúan como pregunta. Eso es fundamental para que parezca una conversación. Tú cuando estás con un amigo, sí, a veces le preguntas, pero muchas veces es más, os vais contando cosas y os vais aportando información el uno al otro. No es un interrogatorio. Y eso es muy importante para generar cercanía, familiaridad, conexión, etc. Luego, a la hora práctica, esto sería la técnica. A la hora práctica, lo fundamental es interés genuino. Es decir, ¿qué quieres saber de ella? ¿Qué buscas en ella? O saber, tener claro qué buscas de una mujer. ¿Qué buscas en una mujer? Es importante que quizá te sientes ahora, te pongas un papel, no sé, en el ordenador, en un TXT o lo que sea, y apuntes ciertas preguntas, ciertas curiosidades que tienes sobre las mujeres en general y luego sobre una mujer que percibas como potencial pareja o lo que sea, pues preguntas explícitas, expresamente realizadas para una persona que te interese como pareja, por ejemplo, o que te interese como compañera sexual o lo que sea, ¿no? Entonces tener igual unas pocas preguntas, 4 o 5, que tú realmente te gustaría saber, de manera que, pues bueno, si una de ellas es a qué se dedica, pues adelante. Pero otra puede ser, por ejemplo, ¿qué opinas de los niños? ¿Qué opinión te merecen los niños pequeños? Por ejemplo, porque igual tú tienes en la cabeza que la mujer de tu vida, por así decirlo, pues vas a querer tener hijos con ella, por ejemplo. No sé, o cómo gestionas tu economía, no sé, cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de preguntas, evidentemente, que sean interesantes para ti. Me he inventado unas cuantas que pueden ser. Igual lo de los hijos te parece, no, soy muy joven, y lo de la economía dices, pues igual no le va a interesar a ella contarme eso. O no que no le interese, sino que hablar de dinero es un poco tabú, lo que sea, no lo sé. En cualquier caso, busca qué quieres preguntar y luego formula bien la pregunta para que eso entre, ¿no? Pero es importante eso. Si tú tienes un genuino interés en esa cualidad de esa persona, de ella, eso tiene mucha fuerza. Porque eso proyecta valor, realmente. Porque es como que vas a por lo que quieres, ¿de acuerdo? Y muestras interés hacia ella y es un interés real. No es un interés de voy a hablar de zapatos, que me importan una mierda, pero como me quiero acostar con esta chica, pues tengo que decir lo que quiero oír, ¿vale? No, ese no es el camino. Eso se entra en sus expectativas y ahí estamos yéndonos de madre. Tenemos que centrarnos en ser constructivos y congruentes. Y realmente la idea, digamos, la idea final sería: vamos a encontrar qué conversación nos interesa a los dos y nos nutre a los dos y nos aporta a los dos. Para eso tenemos que investigar, ¿no? Y está bien tener ciertas preguntas, como te digo, que te crees tú para... Igual va a tener un pequeño esquema, por así decirlo, que luego, ya te digo, como serán unas pocas preguntas, solo tienes que sentarte, escribirlas, meditarlas un poco para tenerlas claras y ya no lo vas a necesitar nunca más. Lo que has hecho es aclarar tus ideas, ¿no? Una forma de aclarar mucho las ideas es sentarte a escribir. Y creo que lo hacemos muy poco. Así que, en cuanto a la práctica, ¿vale? Sería ese interés genuino. Hemos hablado entonces de la técnica cebos y la forma de plantar esos cebos a través del interés genuino. Con lo cual vamos a hacer afirmaciones en muchos casos. O tú tienes, se te ve madera de madre. ¿Me equivoco? Ahí he metido al final una pregunta para que me corrija. Evidentemente el me equivoco sería sí o no, pero nunca, normalmente no va a decir no, no te equivocas. Y punto, sino va a decir sí, te equivocas por tal o no, la verdad es que has acertado y me sorprende cómo tanto se me nota, ¿vale? Va a haber siempre un poco más porque hemos hecho una suposición, una acusación, y entonces ella pues se va a tratar de justificar, defender o corregirnos, básicamente. Entonces, una vez ya tenemos, ya hemos mostrado ese interés genuino a través de la técnica de los cebos, ¿cómo conseguimos también proyectar valor? ¿Vale? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Sin esforzarnos, sin perder valor ADC, valor autodescualificatorio. Es decir, sin que parezca que lo hacemos para impresionarla, sin que parezca que estamos cambiando nuestros estándares por los de ella. Es decir, tenemos que gustarle sea como sea. Eso es la forma más rápida de perder atractivo. Por eso se llama valor ADC. Y es que de alguna manera ella tiene que entender que si nos sentimos atraídos por ella es porque ella se lo ha ganado, porque ella es meritoria, tiene lo que buscas sin que tú te desmerezcas a ti, ¿vale? Sin que tú seas un pelele o pierdas tu poder, entre comillas, tu valor, lo que has proyectado, ¿no? Entonces, una forma de dejar esos cebos y proyectar ese valor sin esforzarte es ser irresoluto, ¿vale? Es decir, no resolver todo lo que digas. Crear curiosidad, crear enigma y sobre todo sin que parezca que lo estás haciendo adrede, ¿no? Porque yo puedo decirte, ¿sabes una cosa? ¿Y ya qué? No, olvídalo. No, dímelo. No te preocupes. Esto puede quedar bien y se puede hacer muy bien y puede ser... Bueno, mira... recuérdamelo y te digo, recuérdame esto y luego te lo comento, ¿vale? Pero continúa, me estás contando esto y me ha venido una otra cosa a la cabeza, pero nada, continúa. Ahí estamos generando multihilo, estamos igual, eso tiene que ser real, evidentemente, ya te tiene que estar contando algo, igual te acuerdas de otra cosa, pues dices, ostras, esto... perdona, continúa. No, dime, no te preocupes. No, cuéntame. No, acaba lo tuyo, que estabas hablando tú y te lo cuento a continuación. O luego te lo cuento. De manera que hemos dejado algo irresoluto, algo sin resolver. Y eso que hemos dejado sin resolver genera interés, es un cebo, literalmente. Entonces ella muy probablemente seguís hablando y se le puede olvidar, pero dentro de un rato puede que ella diga, por cierto, esto no me lo has acabado de decir, porque se acuerde después, porque la conversación en ese momento le meta atrás en la conversación y esté a gusto, pero luego hay una cosa ahí pendiente. Esto lo podemos hacer de esta manera y de muchas otras. Lo importante es que no se parezca que diga, joder, tío, no me cuentas nada, no haces más que dejarme cebos, miles de cebos, no me resuelves nada. Y entonces es lo contrario, si te pasas, sobrecargas y la tía dice, este tío en realidad me está tomando el pelo o se está burlando de mí o lo que sea y no es agradable la conversación. Entonces eso tenemos que encontrar sobre todo con cosas sólidas, con cosas que tengan un buen refuerzo detrás, ¿no? Que cuando luego te diga ya, por cierto, y esto me ha dicho, mira, ¿te acuerdas que me has dicho no sé qué tal? ¿Tú qué crees que puede ser? Vale, otra pregunta que es otro cebo. ¿Tú qué crees que puede referirse? Si me has dicho esto y yo he pensado en esto, ¿qué puede ser? Igual hasta puede ser, en ese caso, algo incluso con connotaciones romántico-sexuales, de manera que ella diga, jolín, es un poco mal pensado. Personalmente no suelo ser así, pero contigo no sé qué me pasa, ¿vale? Cualificación otra vez, estamos justificando por qué ella es especial con respecto a otras. Bueno, estamos dando, no le estamos justificando porque le estamos diciendo que esa es la causa. ¿El por qué? Pues luego podremos decir, pues por lo que te ha contado, por lo que compartís, etc. Justificarlo puede ser posterior, pero a priori no está mal decirle, bueno, no me pasa con todo el mundo, sino contigo. Entonces, bueno, una forma de... Porque la cualificación en parte también es eso, es justificar por qué ella es especial y única y por qué tiene su mérito, ¿de acuerdo? Y lo hacemos a través de técnicas como el cebo, ¿no? Pero bueno, una de las formas para proyectar ese valor, como digo, es ser irresoluto, no acabar todo lo que digas. Hay muchas veces, Yo lo veo esto constantemente, que de repente, y sobre todo por mensaje móvil y cosas así, que de repente hace una pregunta y ¡pam! Parrafada con todo contestado. Y dices, madre mía, te ha dejado ahí ella una ventana de oportunidad de una catedral para dejarle una amiguita que te la pida, se la coma, te pida otra, darle la otra, te la coma, te pida otra, darle la otra. Y en lugar de haber hecho ese juego y haber generado una dinámica interactiva y de crecimiento, te ha preguntado una cosita nada y tú ¡pam! Todo el texto y la tía dice, ah, pues vale, gracias, ya está. No necesitamos seguir hablando, ya lo sé todo. Y bueno, no me parecía tan interesante. Es que muchas veces no es tan interesante lo que ofreces como la forma en que lo ofreces. Vamos a pensar, por ejemplo, en un regalo. Evidentemente que si a ti te regalan algo que te gusta, mucho mejor, ¿no? Si de repente te hacen un regalo que te apetece, pues es fenomenal. Pero si te fijas bien en la forma de hacer los regalos en Reyes o en Papá Noel o en tu cumpleaños, normalmente suelen ir en un embalaje, forrados, tapados, de manera que tú no sabes lo que te van a regalar normalmente, pues es sorpresa, entonces tienes que abrirlo, tienes que hacer un ritual y cuando lo abres, pues a menos que sea una chapuza y digas, vaya tangazo me han regalado, aún así, el ritual de tener que desembalarlo delante de la persona y la reacción y la sorpresa y todo eso, genera mucho interés, genera mucho enigma y es muy... es un halo muy poderoso, es un potenciador. Entonces, bueno, aquí estamos en lo mismo. Es ideal que tengamos, a la hora de resolver esas cosas que no hemos resuelto, que molen, que sea como un buen regalo, pero no lo regalemos. Hagamos, entre comillas, que esa persona lo valore, se lo gane. O sea, que ella, su interés crezca para conocer eso que, ya te digo, si luego es una chapuza... Bueno, aunque sea una chapuza, igual solo por las formas y cómo lo has hecho, le haga gracia, diga, qué cabrón, me ha hecho ahí currármelo, para nada, pero bueno, me lo he pasado bien. La experiencia de descubrirlo ha sido en sí algo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si encima lo que tenemos detrás, el regalo, es maravilloso, mucho mejor. Así que, eso, no regalemos tanto, no lo hagamos tan fácil y juguémoslo todo porque la experiencia del juego es lo que puede que ya... Eso hace mucho a veces la diferencia entre un buen regalo y un regalo mediocre, porque un regalo mediocre que sería, toma, aquí tienes tu regalo, lo estoy viendo, ah, vale, gracias, si lo haces con un buen juego, no sé, si supongamos pongamos el ejemplo de un regalo, ¿no? Pues si cuando llegas a casa te dan una sorpresa, ¡sorpresa! Aparece toda gente, una fiesta sorpresa. Luego hay un caminito de... Me acuerdo que una vez hice un... No recuerdo a quién, le hice un regalo que era todo con mensajes por... O sea, veías un papelito en un sitio y leías, tienes qué tal, y había una prueba y esa prueba la hacías en otra. Ibas, eran mi casa, pero bueno, iba haciendo pruebas... Era una pareja mía de hace muchísimos años. Iba haciendo pruebas y cada prueba le llevaba a la siguiente pista hasta que al final encontraba el regalo. No recuerdo ni siquiera el regalo que era, para que te hagas una idea. Pero lo que fue la experiencia y todo eso fue lo bonito. Luego esas propias... El propio envoltorio del regalo, ¿no? Las notitas y todo eso lo guardo todo con mucho cariño. Y luego el regalo, pues supongo que estaría bien. Pero como ves, ni siquiera me acuerdo de lo que regalé, sino de todo el... toda la experiencia vivida del regalo. Entonces, si hacemos eso en una interacción, si lo que es la experiencia de interacción es mágica, aunque luego la historia de detrás no sea lo más maravilloso del mundo, no sea el súper regalo, evidentemente cuanto mejor sea la historia detrás, mejor, no nos equivoquemos, pero esa experiencia de descubrirlo, en suma, hace que lo de detrás, que podía haber sido mediocre, pase a ser algo excepcional, porque digas, hombre, no es lo mejor, pero está muy bien. Pero ya no es porque esté muy bien de manera objetiva, sino porque ha sido tan bonita la experiencia de descubrirlo que cuando abres ese regalo, aunque sea algo, digamos, normal, neutro, te encanta, ¿vale? Esa experiencia, ¡ah, qué bonito! ¡Jolín! El jersey que necesitaba. Igual no necesitabas el jersey, pero ese jersey simboliza un transcurso, una sorpresa, un buscar, un conseguir. Y eso... hace que el valor de ese jersey, en este caso, sea mayor. Pues esto lo mismo, ¿vale? Vamos a dejar enigmas, dejar curiosidad, vamos a crear misterio, sin parecer aquí un mago, ¿vale? Sin parecer un friki, sino que dejando cosas ahí de... luego te lo cuento. Pues mira, esto tengo prisa, no podemos acabar de hablar ahora. Si te apetece, el martes por la tarde, por ejemplo, podemos tomarnos un cafecito aquí cerca y seguimos hablando y te cuento esto. Ah, y esto otro que tampoco te lo he contado y te puede interesar, etcétera, ¿vale? Tenemos más cosas que luego cuando quedas ese día, igual estáis hablando de otras cosas, bueno, ¿me vas a contar esto? Sí, bueno, claro. ¿Me vas a contar el sueño que tuviste el otro día conmigo? Claro, claro. Enseguida te lo cuento, pero bueno, vamos a... Así tan en frío igual es un poco chocante, ¿no? Porque fue un sueño que bueno, voy a tener que tener valor para contártelo, ¿vale? Ya estoy generando más tensión, más enigma, etc. Bien, eso por ahí. Y luego, por supuesto y fundamental, ya habíamos dicho que lo que preguntes o el interés genuino que tengas tiene que ser sobre ella, por supuesto, pero también está la otra cara de la moneda, es decir... ¿Tienes tú cosas muy molonas, muy guanchis, muy chachis pirulis, muy llamativas que quieres que ella sepa? Pues adelante. ¿De qué manera? Y teniendo interés hacia ella en esa dirección. Por ejemplo, puedo estar con ella hablando. Oye, ¿tú por casualidad no serás actriz? Y ella, no. No, pues creo que hemos perdido una buena actriz. Tienes una forma, un timbre de voz muy interesante, tu forma de expresarte, los gestos, gesticulas mucho y lo cierto es que como que, no sé, me da la sensación de que hasta darías bien en cámara. No estoy seguro, ahora nos haremos una foto para comprobarlo, pero creo que darías muy bien en cámara. Ja, ja, ja, ay, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues mira, bueno, básicamente entiendo un poco del tema, ¿vale? Cebo. ¿Ah, sí? ¿Que eres director? Bueno, es el siguiente paso. Por ahora me quedo en actuar y tengo mucho trabajo todavía por delante, pero bueno, voy haciendo mis cosas. Ah, sí, has hecho alguna, ¿vale? ¿Te das cuenta cómo yo le he metido el texto, he metido la información que me interesaba, he hablado de y la he un poco acusado, supuesto, o le he propuesto y obviamente es que sea cierto, ¿vale? Que ella tenga esas dotes, no nos inventemos ahí, algo chapuzas. Esto me retrotrae a un... Me acuerdo un día que estaba en el gimnasio. Esto no tiene nada que ver con atracción, ¿vale? Pero me acuerdo mucho. Bueno, estaba... me hace mucha gracia y quiero recordarlo y compartirlo con vosotros. Bueno, estaba en el gimnasio y entonces yo iba con un amigo que está en... Bueno, creo que está ya en Barcelona, pero bueno, estuvo muchos años en Japón. Aprendió japonés y demás. Bueno, y íbamos los dos al gimnasio. Y había un compañero del gimnasio que lo llamamos Narciso Yepes. Bueno, Narciso Yepes es un... No sé si seguirá vivo, pero era un gran guitarrista de clásica. Pero bueno, sobre todo era una forma de acabar el nombre. Era Narciso porque era un tío que estaba físicamente muy bien. La verdad es que estaba muy fuerte y tenía un cuerpo muy trabajado. Pero el hombre... se consumía en los espejos, ¿vale? O sea, no miraba recto. Iba todo el rato, cada espejo que había, el gimnasio estaba lleno de espejos, evidentemente, pues no dejaba espejo con reflejo, ¿vale? Se comía todos los espejos allá donde fuera. Entonces le llamábamos el Narciso Yepes. Bueno, le llamábamos Yepes porque de Narciso Yepes, le llamábamos Yepes, ¿no? Él no lo sabrá, pero nosotros pues así en el petit comité decíamos, mira, ahí está Yepes, porque era un tío así que hablaba muy... Estaba bastante flipado, era, yo creo que de la ruta, de aquí de Valencia del Bacalao, pero es decir que yo creo que se tomaba un poco de todo y un mucho de más, pero bueno, el tío tenía un físico, lo cierto es que espectacular, ¿no? Yo lo mirábamos y decíamos, bueno, la verdad es que no sabíamos si se ciclaría o no, pero el tío tenía un cuerpo bastante potente. Y recuerdo un día, todo esto viene a que esto es para introduciros la historia, pero bueno, recuerda que un día pues ese hombre bueno, estuvo en el gimnasio y fue brutal, ¿no? Porque se encuentra con un tío y dice, tío, ¿y qué estás haciendo ahora? Lo primero, tío, ¿qué estás haciendo ahora? Y el otro, no, pues ahora estoy... Ah, pues mira, yo empecé a trabajar ayer. Resulta que me contrataron y contaba la historia. Bueno, pues esa rutina la hizo como 10 veces con las 10 personas que se encontró del gimnasio. Era un gimnasio muy grande, ¿vale? Con las 10 personas que se encontró del gimnasio que conocía que iban a entrenar esa tarde. O sea, fue brutal. Era como un repetimonos. Y esto viene un poco a colación con lo que te estoy comentando, ¿no? Que preguntes sobre aquello que quieres luego tú hablar. Su enlatado era, hey, ¿qué estás haciendo ahora? Pero todos, ¿eh? Y el otro, ah, pues mira, pues no, ahora estoy en el paro, lo que fuera, o estoy trabajando, ah, pues mira, yo empecé a trabajar ayer, y contaba luego toda la misma historia, orgullosísimo de que la habían cogido para trabajar, no recuerdo en qué, ni para qué, creo que era seguridad en algún sitio, igual una discoteca importante de Valencia, no lo sé. Pero el hombre era matemático, era, tío, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Sigues trabajando? ¿Qué trabajas o qué? Y entonces el otro hablaba de su trabajo mínimamente, bueno, sí, sigo allí, tal y cual. Ah, pues, y ya era rollo. En realidad era, me importa una mierda lo que estés haciendo. Yo lo que quiero es contarte que me han cogido para trabajar en este sitio. Y estoy súper contento y quiero compartirlo. Así que en lugar de decirte, ah, por cierto, ¿sabes que ayer me cogí? En vez de ir directamente, primero me preocupo por ti, hago como que me preocupo por ti, que me importa la mierda, o sea, se notaba la milla que era un cebo, un puente, para luego meter lo suyo. Entonces, no lo hagamos así, por favor. Es decir, que se vea, pues, como lo he hecho yo un poco, ¿no? En plan, puedo suponer algo, puedo meter alguna cosa que en ella genere esa idea, esa curiosidad, y ella y que parezca que realmente, no solo que parezca, por favor, que sea real, ¿no? Que yo vea dotes en ella, por ejemplo, que hemos visto de actriz, para yo luego, o sea, para poder decir lo que he dicho, que sea real, que sea genuino, aunque yo sepa que no es actriz y que no lo va a ser. Pero bueno, muchas veces yo, por ejemplo, me encuentro con gente y digo, tienes una voz espectacular, esa voz habría que aprovecharla. Y no espero que luego me digan nada, ni siquiera para, no sé, pues para grabar el podcast, lo que sea, no lo espero, pero lo digo porque realmente lo pienso y porque me parece que en este caso, me estoy acordando ahora, pues de alguien que me encontré que tenía una voz espectacular y dije, wow, esa voz hay que potenciarla, es una voz espectacular, ¿no? Pues bueno, si tienes esa voz, ¿por qué no lo vas a decir? Que luego eso puede variar en, bueno, pues tú no tienes una voz mal, tal, bueno, ya, pero lo mío es trabajado y yo sé bien, lo tuyo es genuino, si encima lo trabajas ya, imagínate, bla, bla, bla, bla, ¿vale? Puede llevar a algo. Entonces, si lo que queremos es, pues eso, sacar, por ejemplo, a relucir que tengo un podcast, pues yo voy a hablar de, por ejemplo, voy a hablar de lo que es un podcast, de estudiar mientras haces deporte, con audio, lo que sea, puedo meter tal y una cosa va a llevar a otra, ¿no? Puedo hablar de mujeres y entonces al final se puede saber que pues parte de mi conocimiento es de psicología femenina, etcétera, ¿no? Siempre podemos utilizar de lo que, o sea, si quieres hablar de algo, saca tú el tema. Y saca el tema, por ejemplo, pues no sé, si pongamos que estoy hablando con... En este caso, sirve tanto para hombres como para mujeres también, ¿no? En este caso puedo estar hablando con un chico y de repente decirle, oye, pues se te ve que entiende bastante, ¿eh? Tienes bastante intuición con las mujeres, ¿no? Y el, bueno, tal, cual, no sé qué, ostras. Pues se te ve porque, bueno, normalmente la gente... O sea, puedo hacer un comentario inteligente sobre algo y decirle, ah, pues tú también pilotas. Hombre, ya, pero lo mío normal, yo es que me dedico a ello. Ah, ¿cómo? ¿Te dedicas a ello? ¿Cómo que te dedicas a ello? Etcétera, ¿vale? O sea, de repente he sacado la conversación, he buscado el punto y lo voy introduciendo para que la otra persona al final sea la que muerda el cebo y diga, ¿cómo está eso? Y voy lanzando todo esto. Así que, básicamente, pues, eso es lo que puedo aportarte, ¿no? Que si quieres generar interés en poco tiempo, utiliza la técnica de los cebos bien, las afirmaciones, como hemos visto. El interés que sea genuino, hace unas buenas preguntas sobre qué quieres de las mujeres y en este caso qué quieres de una persona del tipo de... Piensa la mujer que estás buscando, por así decirlo, que digas, pues busco una novia, que no es lo que te recomiendo, pero bueno, o quiero conocer chicas que me atraigan sexualmente o quiero lo que sea. Piensa en esa figura hipotética y encuentra cosas genuinas en ese tipo de mujer, ¿no? También si sabes el círculo social que se mueven, en fin, el perfil que tienen, pues pregúntale a ese perfil para... cuando estés con esas chicas delante, tener esos recursos y que sean genuinos, ¿no? Y luego, pues eso, deja cosas en el aire, no las termines todas, para que permitirles a ellas la sensación de... Porque, bueno, te pasará, ¿eh? Pasará que igual dices algo muy interesante y dices, ah, pues, bueno, esto da para algo que... Bueno, no, mejor habla... Continúa. Y la chica igual continúa y no te pregunta, ¿no? Yo me ha pasado a veces, ¿no? Estar ahí dejando cebos y no cogen ni uno. Bueno, es parte es parte del riesgo, por así decirlo. Pero hay que ir, digamos, tú sigues haciendo tu trabajo en todo momento hasta que piquen, si pican, ¿no? Y luego, por supuesto, si quieres sacar algo, si no pican, pues puedes hacer lo otro, ¿no? Encontrar tú, sacar tú ese tema aplicado a la otra persona, de manera que ella se ve involucrada, se ve envuelta en eso, y ahí si se siente partícipe de esa, pues ahí igual te dice, oye, pues tú, ¿qué pasa? Que tú, sí, ¿no? Como antes, ¿que acaso eres director y buscas actrices? No, todavía no. En todo caso, te podría buscar como compañera de reparto. ¡Pam! Ya le he dicho que soy actor. Y eso puede ser una fuente de valor que puede tener su impacto, ¿no? Así que, nada, hasta aquí el podcast de hoy. Pensaba que no me iba a dar para mucho. Al final, ¿cómo no me va a dar? Impresionante. Se están acabando las preguntas. Lo vuelvo a decir, supongo que lo habré dicho en la intro también. Pero bueno, se están acabando las preguntas. No me llegan más reviews. ¿Esto cómo puede ser? Por favor. Seguid escuchando este podcast mientras dure. Compartidlo. Dadle mucho cariño. Y a la hora de conocer a chicas de buenas a primeras y generar interés en poco tiempo, te deseo mucho ánimo, más energía y que gracias a todo lo que te he soltado, que no es poco, tengas y tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.